Domingo 10 de diciembre. Cristo y la ley. Escucha Romanos capítulo 10, versos 1 al 4. Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Cómo podríamos hoy correr peligro de buscar establecer nuestra propia justicia? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El legalismo puede presentarse de muchas formas, algunas más sutiles que otras. Quienes se miran a sí mismos, sus buenas obras, su dieta, por cuánta rigurosidad guardan el sábado, todas las cosas malas que no hacen o las cosas buenas que han logrado incluso con las mejores intenciones. Todos estos están cayendo en la trampa del legalismo. A cada momento en nuestra vida debemos mantener ante nosotros la santidad de Dios en contraste con nuestra pecaminosidad. Esa es la manera más segura de protegernos de la clase de pensamiento que lleva a la gente a buscar su propia justicia, que es contraria a la justicia de Cristo. Romanos capítulo 10, verso 4, es un versículo importante que presenta la esencia de todo el mensaje de Pablo a los romanos. Primero que todo, necesitamos conocer el contexto. Muchos judíos estaban procurando establecer la suya, justicia propia, Romanos capítulo 10, verso 3, y buscaban la justicia que es por la ley, Romanos capítulo 10, verso 5. Pero con la venida del Mesías se manifestó el verdadero camino de la justicia. Se les ofreció justicia a todos los que depositaran su fe en Cristo. Él era aquel a quien el antiguo sistema ceremonial había señalado. Aún así, incluimos los 10 mandamientos en esta definición de ley. No significa que los 10 mandamientos se hayan suprimido. La ley moral señala nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras deficiencias. De este modo, nos conduce a nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad de perdón, nuestra necesidad de justicia. Y todo esto se encuentra solo en Jesús. Cristo es el fin de la ley, en el sentido de que la ley nos conduce a Él y a su justicia. Aquí la palabra griega para fin es telos, que también se puede traducir como meta o propósito. Cristo es el propósito final de la ley, pues la ley nos conduce a Jesús. Considerar que este texto enseña que los 10 mandamientos, o específicamente el 4 al que apuntan estas personas, están ahora anulados, es sacar una conclusión que va en contra de muchas otras enseñanzas de Pablo y del Nuevo Testamento. ¿Alguna vez descubriste que te sentías orgulloso de lo bueno que eras, especialmente en comparación con los demás? Tal vez eres mejor. ¿Y qué? Compárate con Cristo y luego piensa en lo bueno que eres en realidad.